Le damos la bienvenida a nuestra segunda mañana a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día nuevamente para el equipo y para la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos manejando el pulso informativo. ¿Vos en dónde andás? Bueno, ponele. Bueno, estamos acá en pleno centro de Santa Rosa, en la calle Quintana 262. Este es el lugar de salida de la marcha que va a haber de jubilados y jubiladas organizada por ATE y por otros centro. Uno estima que también algún centro de jubilados va a venir. Por ahora recién se están acomodando, están llegando algunos jubilados que van a marchar de acá hasta el PAMI. Bueno, por lo que venimos contando, el gobierno nacional está pretendiendo que se hagan más trámites de los habituales para tener la cobertura del 100% de los medicamentos. Y esto que está pasando, que va a pasar hoy, que es una marcha de jubilados y jubiladas, se está replicando en otros puntos del país, por supuesto, porque están los jubilados, además de cobrar muy poca plata y no llegar ni a la canasta básica o ya a una canasta de pobreza, ahora también tienen que lidiar con más papeleríos, más trámites para poder acceder a los medicamentos. Así que estamos acá en ATE, esperando un rato que se acomode las personas que van a participar de la marcha. Y mientras esto pasa, uno de los organizadores, que es una de las personas que en un ratito va a hablar con nosotros, sigue atendiendo a personas que se acercan a ver cómo es ese trámite, si es que tienen que hacer algo desde acá, desde este lugar, para poder no complicarles tanto la existencia a los jubilados y jubiladas. Así que vamos a esperar un ratito más hasta que se desocupe esta persona que va a hablar con nosotros, pero también para que se acerquen otros jubilados que van a ser parte de la marcha. Esto es una convocatoria que se hizo en estos últimos días, justamente por lo que veníamos contando y veníamos escuchando aquí en Radio Kermés, que es la queja de muchos jubilados que lamentablemente tienen que pasar por otras situaciones angustiantes de tener que seguir haciendo trámites, tener que seguir presentando declaraciones juradas, tener que seguir presentando recibos de sueldo y llevarlos impresos, toda una complicación tras otra que está implementando el PAMI y que la verdad es que le está complicando la vida mucho más de la que la tienen los jubilados y jubiladas. Así que nosotros estamos acá en el medio de estas reuniones que se están haciendo antes de bajar a la calle y comenzar a marchar. Recién preguntábamos si es que se van a acercar algunos centros de jubilados, que también hay un silencio respecto a esto que está pasando desde los centros de jubilados. No escuchamos muchas voces disonantes de los presidentes o presidentas de centros de jubilados preocupados, angustiados, o preguntando qué está pasando con los medicamentos. Si ustedes recorren un poco las informaciones, son todos reclamos que están haciendo desde los gremios, por supuesto que jubilados que están preocupados por esta situación, pero desde los centros de jubilados hay poco reclamo. Por eso recién preguntábamos, y dice que han invitado a muchos centros de jubilados a que se acerquen a esta marcha que va a empezar 11:30. Veremos si es que llegan, sobre todo para poder hablar con alguno de ellos y para ver qué nos dicen, cómo están pasando esta situación de esta incertidumbre, un poco de bronca y también un poco de tristeza por lo que está pasando con los jubilados, que a partir de ahora, si es que cobrás hasta 388 mil pesos y consumís 4 medicamentos, tenés que hacer un trámite para que te reconozcan el 100% de los medicamentos. Y si cobras 390, ya no te cubre. Entonces, si cobras 2.000 pesos más, no te cubre nada. Así que es una cosa media rara. ¿Tenés un minuto, Ricardo? Vamos a hablar unos minutos con Ricardo Caso, que acaba de llegar acá a Quintana 262, donde se van a concentrar dentro de un ratito los jubilados y jubiladas para marchar hacia el PAMI. Ricardo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos esta marcha que están organizando hoy y, bueno, ¿cómo la están viviendo los jubilados con esta situación de los medicamentos? Bueno, buen día, Mauro, buen día a la audiencia. Bueno, estamos viviendo un genocidio para los jubilados. Imagínate que primero fue el ajuste, brutal con el salario de los jubilados, está licuado más de un 20% desde que empezó el gobierno de Milei, y ahora el toque final es la quita de los medicamentos. Imagínate que la canasta básica de un jubilado son 900 mil pesos, 912 mil pesos, y un jubilado de la mínima gana 350 mil pesos. Ponele un jubilado de, que puede hacer un, también un jubilado con 400 mil pesos que ya no, llegue, no va a llegar al subsidio que está ofreciendo el gobierno. Por eso te digo, esto es un genocidio y no puede ser que el ajuste lo paguemos los jubilados, lo paguemos el pueblo trabajador. Ayer un diputado nacional, no sé si lo escuchaste, habló de esto de que no está seguro que si dejan de tomar los medicamentos se van a morir los jubilados. Y esa es una palabra que muchos jubilados están planteando en esto, como que el gobierno nacional está esperando que se mueran, básicamente por todo lo que le está pasando. ¿Cómo tomaste esas declaraciones? Bueno, la canción la tomó re mal, igual que las del diputado de La Pampa, Arduin, que iban en, van en el mismo sentido. Es lamentable que piensen eso, pero bueno, hay gente que piensa eso, hablan desde la comodidad de un escritorio, y me extraña porque el diputado de La Libertad Avanza es un hombre grande, pero claro, él gana mucho más plata que un jubilado medio, ponele, ni siquiera te hablo de la mínima. Entonces, por eso nosotros planteamos que esto es un genocidio, porque hay muchos jubilados que se... Ayer me tocó ir a una farmacia a comprar un medicamento que lo tengo prescrito por el PAMI, y de... que es para la presión ocular, que me lo tengo que poner todos los días, y me lo entregaban gratis el medicamento, ahora tengo que pagar 9 mil pesos, pero... ¿Sacaron ese beneficio o ese derecho? Y me reconocen el 40%, o sea, tengo que pagar el 60%. Pero más allá de eso... en la cola había muchos jubilados. Jubilados contando las monedas para poder comprar medicamentos que son para la presión, para prevenir los infartos. Es una cosa de loco. Y eso está pasando, se ve todos los días. Entonces, por eso nosotros decimos que esto es un genocidio y que no puede ser, como te decía antes, que el ajuste lo paguemos los jubilados. Que la variable de ajuste seamos los jubilados y la clase trabajadora. En realidad, si hay que hacer un ajuste en este país, que seguramente habría que haberlo hecho, lo tendrían que haber hecho con la fortuna de los ricos, con la gente que tiene los grupos económicos, con las empresas, con los productores agropecuarios, que ganan muy buena plata en dólares. Y Arduin, por ejemplo, opina desde, como te decía antes, de la comunidad de un escritorio, pero también él habla de los que él se junta, que los que lo fuimos a ver fueron, fuimos jubilados militantes, entre los que me incluyo, porque nosotros visitamos a todos los diputados y diputadas de todos los partidos. Y también un poco ninguneando el reclamo, Sí, diciendo por eso. supuesto, ninguneando el reclamo y diciendo que el resto de los jubilados estaban conformes. Con este ajuste. Y en realidad, ¿con qué jubilado se puede juntar él? Con jubilados de la clase de él, los ricos que tienen campo, que se jubilaron a costilla de la moratoria que puso Cristina, y que aparte de eso, no le pagaron a lo, no le pagaron los aportes jubilatorios a muchos jubilados que eran peones rurales. A esa clase de jubilados se está refiriendo. Que no se tendrían que haber jubilado, que eso fue un error del gobierno de Cristina de no haber controlado quiénes eran los que se jubilaban. Ricardo, van a marchar hacia el PAMI y el PAMI lo está manejando Luciano Ortiz, que ya salió a hablar y dijo que esto que está haciendo el PAMI a nivel nacional es para acomodar o reacomodar el sistema, porque supuestamente había algunas cuestiones que había que acomodar, como por ejemplo algunos desfasajes. ¿Esto es para reacomodar el sistema o para qué? No, esto es para ajustar a los jubilados y quedarse con las plata de los jubilados. Porque vamos a empezar por el principio. El PAMI es de los jubilados. Está intervenido. Lo primero que tienen que hacer es devolvernos el PAMI y nosotros lo podemos administrar. Entonces, en ese sentido, hay que avanzar. Hay que reclamar. Por eso la movida hoy es nacional. Es a todas las delegaciones de PAMI en todo el país. Y bueno, nosotros estamos, vamos a reclamar acá en la provincia de La Pampa. Y aparte, esto es un ajuste, es un terrible ajuste, porque ya te digo, van a quedar los jubilados de la mínima haciendo un trámite de un subsidio que es engorroso, que en realidad ellos haciendo un cruzamiento de datos lo pueden hacer tranquilamente. Y le están pidiendo hasta que traigan los recibos de sueldo impresos, cosa que no sería necesario. Ah, bueno, tienen que ir al médico a buscar la receta cuando antes la receta era electrónica. A ver, me estás cargando. Y el resto de los jubilados, yo no soy un jubilado de la mínima. Tampoco me sobra la plata. Pero digo, yo todos los meses aporto al PAMI y tengo un buen descuento del PAMI. ¿Por qué no puedo tener los remedios gratis? Por lo menos los remedios. Entonces, bueno, en ese sentido es que tenemos que seguir reclamando, tenemos que empezar a unirnos. La clase política se tiene que poner los pantalones largos y empezar a crear, a diseñar un proyecto de país diferente y hacerle ver a la gente que lo que votó no era lo más conveniente y bueno, y avanzar en ese sentido. Ricardo, recién un poco lo planteábamos. ¿Hay un reclamo genuino de los centros de jubilados respecto a esto puntualmente o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, nosotros lo que vemos es que los centros jubilados están bastante desmovilizados. En realidad nosotros lo que creo que es una tarea nuestra de hacer un poco de docencia y explicar cuáles son todos los derechos que venimos perdiendo, más allá que uno se dan cuenta, porque esto de los remedios va a ser terrible. Ayer era el lamento, ya te digo, en la farmacia. Pero bueno, tenemos que trabajar en un centro de jubilados que defienda los derechos de los jubilados, porque en realidad los centros de los jubilados lo que hacen son tareas recreativas, que me parece perfecto, porque a la edad nuestra necesita haber trabajado por 30, 40, 50 años, bueno, es hora de que por lo La menos pasen bien, por lo pasemos menos. bien los últimos años de vida. Pero bueno, lamentablemente tenemos que tener un área de defensa de los derechos de los trabajadores jubilados. Falta una pata política en los centros de jubilados, sería más o menos así. No, no te digo política partidaria, te digo política gremial, digamos. Falta esa pata. Bueno, es la impronta que nosotros queremos dar con este grupo que hemos conformado, que lo conformamos el 5 de enero de este año, a partir de la asunción de Milei, cuando vimos ya el desastre que se venía planteando. Y bueno, y estamos trabajando en ese sentido. No es fácil, pero bueno. ¿Puede llegar a haber una marcha atrás del gobierno nacional después de los reclamos que está habiendo por todo el país? Yo la verdad no creo que no, creo que lo único que puede haber una marcha atrás es que haya el pueblo movilizado continuamente en la calle, y no digo el pueblo, solamente el pueblo trabajador de jubilado, todo en la calle. Esto tiene que, yo no creo que, este gobierno se tiene que ir, sí, y yo creo que se tiene que ir antes de que termine el mandato, ¿qué querés que te diga? Gracias, Ricardo. No, gracias a vos. Ricardo Caso, jubilado nacional, disculpen los trabajadores de Canal 3 que estaban esperando que nosotros termináramos la entrevista. Bueno, un poco la previa de lo que va a pasar en la marcha y sobre todo en las voces que vamos a escuchar. Están planteando desde ATE, de los jubilados y jubiladas de ATE, que esto es un genocidio contra los jubilados y jubiladas, sacarles los medicamentos, sobre todo los medicamentos, y también un palito para Martín Ardoin, que se junta con los jubilados de plata, no se junta con el pueblo común. Y justamente estábamos mirando, terminamos con esto, Juan Pablo, y también le cuento a la audiencia, que hay una foto de Martín Ardoin en un cartel grande que tiene acá la parte de jubilados y jubiladas de la Asociación de Trabajadores del Estado, donde figura Martín Ardoin y dice, por un cargo y algo más, estos diputados de la UCR. Está Ardoin, que es del PRO, está Campero, está Servi, está Arjol de Misiones, Tournier de Corrientes y Picat de Córdoba. Después, por supuesto, que también está un poco rota la imagen de Martín Maquieira. Así que estos diputados que votaron en contra de los jubilados están expuestos acá frente al local donde funciona los jubilados y jubiladas de ATE, que en un ratito van a marchar hacia el PAMI. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando dispongas. Dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía en este caso la palabra de Ricardo Caso, los jubilados nacionales y jubiladas nacionales de La Pampa están movilizados, arrancaron este encuentro en ATE, fueron hasta el PAMI. Algo parecido se está organizando en la mayoría del país. La referencia a Erdogan es no solo por el comportamiento que Erdogan viene teniendo desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Erdogan llegó a la banca de diputado nacional haciendo oposición a Milei, diciendo que Milei era un salto al vacío. Esto vale refrescarlo. A partir de que asumió el gobierno, Erdogan tomó otra posición y se alineó directamente, es un fans, es del club de fan de Milei, del club de fan libertario. Ahí, le estoy mandando a India por interna para que escuchemos lo que dijo Erdogan en un programa de televisión en las últimas horas, porque decía, no solo habla respecto de la trayectoria de Erdogan desde que comenzó su mandato como diputado nacional, sino de las declaraciones que hizo esta semana, ahora fresquito, refiriéndose a esta medida que ha tenido impacto en otros sectores. Por ejemplo, estaba repasando el planteo que hace Antonio Curciarello, perdón, el ministro de Conectividad, y en sus redes sociales dice dos palabras para describir a Cato Erdogan: vergüenza ajena. Y reproduce, como está sucediendo en varios puntos, esto que Erdogan dijo en las últimas horas en un programa de América 24, QR se llama el programa televisivo, donde Erdogan dejó esta vergüenza ajena. Escúchalo. ¿Vos me decís que un jubilado de 400 lucas está contento que le sacaron los documentos? Contento no, pero sabe qué es el camino. Bueno, depende con quién te juntes. ¿En serio? Perdón. ¿Estás de acuerdo con lo de los medicamentos del día de hoy, por ejemplo? Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a diferenciar. Yo por eso, vos me llevabas medicamentos, pero yo también vengo con el tema del INTA. Por eso, para mí se hacen, los cambios se tienen que hacer con la gente. Y para eso es diálogo. Nosotros estamos acompañando un gobierno porque sabemos que hay del otro lado. Y no lo decimos nosotros. Macri hizo lo mismo en 2017. ¿En qué sentido? La misma medida que se aplicó hoy. Bueno, por ¿está eso. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? El reacomodamiento había que hacerlo. O sea, la sociedad está pidiendo orden y nosotros necesitamos ese reacomodamiento. Un jubilado que cobra 450 lucas no se merece medicamento. Lo merece, pero ese jubilado, en el desorden que estábamos viviendo, todo nosotros tuvimos que vetar, apoyar el veto del presidente. No me lo digas a mí, porque tuve que volver a La Pampa, me estaban esperando los jubilados, mi familia está llena de jubilados, o sea, no es que vivimos en otro mundo. ¿Qué te dijeron? O sea, no estás de acuerdo. ¿Qué me dijeron? No estás de acuerdo con que el ajuste lo paguen los jubilados, digamos. No, pero lo que veníamos haciendo hasta ahora, de esos aumentos, sin saber con qué se daban los aumentos, si se hacían con emisión, si se hacían con deuda, esa inflación se comía el aumento en dos días. Entonces, hay muchísimos jubilados. O sea que está bien, había que hacerlo. Había que hacerlo, y la mayoría está de acuerdo, o sea... A mí me pasó en La Pampa, vos me lo decís risueñamente, pero yo te lo tomo bien. A mí el que me fue a buscar era el jubilado militante. El otro se la bancó en su casa, yo como con ellos, tomamos mate, y había que hacerlo, porque tan harto de este país que le llevó la vida... ¿Vos me decís que un jubilado de 400 lucas está contento que le sacaron los contento no, pero sabe qué es el camino. Bueno, depende con quién te juntes. ¿En serio? Perdón. A mí, yo las reuniones que tuve con jubilados en La Pampa eran militantes. Una cosa respecto de ficha limpia, permitime preguntarte, porque a todas luces es una decisión y se discutió en el Congreso, Juan Manuel López lo planteó, para sacarla de la cancha a Cristina, vos dijiste otra cosa, pero yo te pregunto, respecto de la causa de Cristina, que está evidentemente en el centro de la escena, ¿no les hace ruido algunas cuestiones, te menciono? Que los jueces que la condenaron jugaban al fútbol con Macri. Que la condenaron a ella y no condenaron a los jefes de gabinete de los gobiernos de ella, que son los responsables de la ejecución presupuestaria. Que Milman mandó a borrar los celulares de las secretarias en una oficina de Patricia Bullrich. Que Iguacel mandó a hacer una auditoría que dio resultados positivos en el sentido de que no hubo ningún tipo de malversación de fondos. Que todo lo que se le acusa lo votó el Congreso y lo ejecutaron además distintos gobernadores, además de que muchos de los jueces viajaron al lago escondido a escondidas. ¿Nada de eso les hace ruido? Para respecto a Cristina, yo no puedo, de la justicia, no puedo estar de acuerdo con la justicia cuando falla a favor mío y cuando falla a favor, no falla a favor mío, no. Entonces, yo respeto la justicia. Si está condenada, está condenada. Si es absuelta o inocente, es inocente. No voy a cuestionar nada la justicia. ¿De esto te hace ruido? No, porque si no, empiezo a cuestionar. Estamos acostumbrados los argentinos a cuestionar la justicia cuando no nos gustan los fallos. No, pero sos legislador. Me parece por que alguna mismo. De estas cosas podés reflexionarlas. Yo, pero por eso no me puedo meter. Son todos, de hecho, de público conocimiento. Sí, bueno, ¿no? Pero yo tengo una lista enorme, igual que esa, de fallos que no se cumplen o se apelan o no estamos de acuerdo. Vergüenza ajena, dijo Curciarello, y no es vergüenza ajena. La verdad que es vergüenza propia porque Martín Ordóñez fue elegido como diputado nacional por La Pampa. Es increíble. Por un lado el nivel de cinismo, pero para no meterse en su decisión de apoyar la crueldad, qué limitación para expresarse, para explicar, para decir lo que piensa, si es que piensa algo. ¿Qué nos pasó que tenemos esta representación en el Congreso Nacional como pampeanos y pampeanas? ¡Ah!